Bueno, Audio, no tengo vamos audio. primero a poner grabar, así ya se Recording lo in cuento. progress. Bueno, buenas tardes. Nosotros desde San Rafael, Mendoza, queremos participar en este homenaje a la conmemoración que hacemos del General San Martín, eligiendo para esta ocasión los valores de San Martín. Hemos hecho, por supuesto, un trabajo, digamos, muy reducido, porque los valores, a medida que íbamos trabajando, iban surgiendo cada vez más y era prácticamente imposible terminar el trabajo. Entonces, hicimos, digamos, una selección de algunos de ellos, que es lo que vamos ahora a hablar con Fanny. Fanny Calderón es una profesora de historia, geografía, también profesora de música, una historiadora sanrafaelina. Ha escrito muchos libros, artículos en revistas y demás. Y tengo el honor de que haya sido mi profesora de historia en el secundario, así que con ella estoy compartiendo momentos muy agradables en este camino de hablar de San Martín y de estudiar al general San Martín. Bueno, Fanny, te doy la palabra. Muchas gracias, Ana María. Los pensamientos, máximas y sentencias del gran capitán, brotadas de las acciones de este enviado providencial, bajo el imperio de circunstancias diversas, poseen la frescura de la espontaneidad y están asistidos de la dimensión que proporciona el conocimiento de la vida y la fragilidad del corazón. Queremos descubrir los hilos que formaron la urdimbre maravillosa de su vida y de esta manera obtener los gérmenes esenciales de un auténtico conductor de almas que efectuó con énfasis su legado moral a las generaciones futuras. Estuvo en contacto con hombres de distintas clases sociales. Pasó entre las filas de su regimiento vencedores y vencidos, y como un instrumento occidental de la justicia, distribuyó responsabilidades, asignó jerarquía y estructuró estados. El equilibrio perfecto de las cualidades es, para todos los hombres y mujeres actuales públicos, en su carácter de conductores, el cartabón para medir su grandeza. San Martín constituye la figura cumbre de nuestra historia, el fervor cuyano y argentino lo recuerda todos los días y en todas las formas posibles e imaginables. Para ello vamos a dar a conocer y resaltar algunos de sus muchos valores, capacidades, aptitudes, sentencia que deben conocer y poseer todos los argentinos. Comenzaremos con una que es fundamental, la determinación. Todo ideal consiste en una idea grande, concreta, perseverante, constante y firme. Un bien claramente previsto, una tendencia fija, sensible y espiritual a ese bien que se presenta llenando nuestras aspiraciones. San Martín escogió su ideal de vida, la libertad y dependencia de Sudamérica. Con determinación lo logró. Ya he dicho a usted mi secreto, le escribía Rodríguez Peña, un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos. Aliando las fuerzas, pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino. Hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no acabará. Y llevado por esa alta aspiración que marcará la vida, preparó las huestes libertadoras acá en Mendoza, verdadera creación surgida de la nada, un organismo articulado, un mecanismo perfecto y completo en que todos sus resortes obedecían a la mano del ordenador que lo maneja, dice Mitre. Le hizo ascender por la cordillera de los Andes y la cubrió de gloria en Chacabuco y Maipú. Luego, la expedición armada navegó por el Pacífico, desembarcó en el Perú sin resistencia grave. Venció con larga paciencia. Para eso, para que la sangre derramada fuese lo menos posible. Así entró en Lima y declaró la independencia del Perú en este día glorioso de hace 200 años, un 28 de julio de 1821. Con perseverancia y empeño cumplió su ideal. Ahora, conocedor del corazón humano, elegir a tu compañero de vida, de viaje, de aventuras, no es una tarea sencilla. Requiere de empatía, de respeto mutuo, de ideales en común. San Martín debió elegir a sus colaboradores de la gran epopeya teniendo en cuenta sus habilidades y su lealtad. Es por ello que entre muchos, hoy vamos a destacar a Fray Luis Beltrán, el sacerdote. Este sacerdote cuyano se encargó de la maestranza, lo acompañó incluso hasta el Perú, y a los 43 años murió completamente sordo, producto de los experimentos con explosivos que él hacía. Otro compañero de viaje, Álvarez Condarco, su compadre, padrino de Mercedita, fiel hasta arriesgar la vida por San Martín. También le llamamos el espía, el que se encargó de llevar un bando a Marco del Pont tras la cordillera, con el único propósito de reconocer cada paso. Y como lo dijera el general, hasta las piedras necesito saber cómo están ubicadas. Regresó salvando su pellejo y con un mapa mental que luego serviría para el cruce de los Andes. También recordamos a los negros del Batallón 8, hoy casi olvidados, a quienes San Martín le prometió la libertad. Todos los que se enrolaron en el ejército murieron libres, porque un hombre, cuando lucha por una causa justa, muere libre. Ellos quedaron en su gran mayoría en Chacabuco, lugar que siempre San Martín hacía en un recordatorio a sus negros batallantes. También queremos destacar a don Tropez, el hombre que hizo de 90 días ir y venir a Buenos Aires en 41 días. Es decir, aquel hombre conocedor de un camino, conocedor de las pasturas, ese buen vaqueano que tenía que traer esas carretas y en las carretas traer los bueyes, traer las armas, logró llegar en 40 días a la posta de la Dormida. Suponemos que San Martín habrá mirado, habrá sonreído y habrá dicho: ¡qué hombre este don Pedro Sosa! Sereno en la adversidad e impasible ante la perfidia. Todo lo soportó, con la serenidad necesaria, hizo frente a las deslealtades y maldades extremas y venció con constancia, tesón, firmeza. Así lo vemos preparar su ejército contra todos los inconvenientes políticos, económicos, sociales y dificultades, contra la incredulidad de muchos, la envidia, la rivalidad y derrotismo de otros. Triunfó sobre sí mismo al imponerse espiritualmente, incluso sobre su propia y quebrantada salud, encerrada en su idealismo y en su invariable norma de conducta, de no inmiscuirse en contiendas internas y rivalidades políticas. Pese a moverse en un ambiente propenso a las ambiciones y a todas las pasiones, todo ello unido a la serenidad de alma y férrea voluntad. Si hablan de ti, y eso es verdad, corrígete. Si son mentiras, ríete, porque al fin la calumnia, como todos los crímenes, no son más que obra de la ignorancia. Estas palabras dichas por San Martín están fijadas en su mente. Son frases dichas miles de años anteriormente por filósofos, como leídos por el general como de Epícteto y también de Séneca, que lo va a acompañar siempre. Sencillez en todo. Desde lo más grande hasta lo más pequeño en su vida, tiene el sello de la sencillez y de la simpleza. Solo lo simple y sencillo promete éxito. Modelo de orden y disciplina, que daba el ejemplo de la labor tenaz y de su moral de acción. Llevaba una vida más que modesta, austera. Vestía el sencillo uniforme oscuro de los granaderos a caballo, apenas realzado por un vivo encarnado, con bota a desmontar y el típico sombrero de hule con la escarapela argentina. Era madrugador y se desayunaba ligeramente. Por otra parte, en su mesa era muy parco y sobrio. A mediodía se dirigía a la cocina del ejército y elegía generalmente, asado o puchero, el mismo que se le servía a la tropa. Su bebida natural era el café que él mismo preparaba. A las 10 de la noche tomaba una ligera colación, descansaba, o si no, continuaba su trabajo, escribiendo sus famosos acuerdos, pasándose muchas noches en velas y sin acostarse por efecto de las dolencias que lo acojaban. Trato severo, pero paternal con su subordinado. Un ejército con tantas personas de diversas clases sociales se integra con mucha disciplina, rigurosidad, determinación, sin tolerancia alguna. La disciplina la impuso a sus hombres, instando a las buenas acciones y castigando a los delitos de la falta de respeto a sus superiores, pero sobre todo con los civiles. Pero además, este gran forjador de disciplina siempre fue magnánimo. Supo castigar sin vacilación, pero también supo perdonar. Cuando después de la batalla de Chacabuco encontró ese baúl con tantas cartas de aquellos que lo habían dado noticias falsas de él y no lo habían perdonado desde Mendoza y desde Chile, los hizo quemar. Hizo un fogata y quemó todas esas cartas de todos esos traidores. Y también, por ejemplo, en Tucumán, para restituir la disciplina del Ejército del Norte, una de sus medidas ejemplares fue exonerar al general Manuel Dorrego, que se había burlado de ese gran prócer, ejemplo para los argentinos, que fue el general Belgrano. Firmeza y tenacidad de su resolución. Desde 1814 hasta 1822, San Martín mantiene con tenacidad, constancia y firmeza su sabia resolución estratégica. Cuando me propuse derramar mi sangre por los intereses de nuestra causa, fue en el concepto de hacer su defensa con honor y como un militar. Pero jamás me envolveré en la anarquía y desórdenes que no son necesarios y que no deben manchar los párrafos de nuestra revolución. Mi sable nunca saldrá de mi vaina por cuestiones políticas. Estadista y conductor. San Martín dejó las naciones por él libertadas en entera libertad de acción, para trazar sus propios caminos. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de su gobierno. Y así lo hizo. No aceptó cargo del gobierno de ninguno de los países que liberó. Hoy, si se quiere, está más vigente que nunca su acción como estadista y conductor de un pueblo que encontró su momento de grandeza inmortal. Los momentos que vivimos hoy, muy duros, nos enfrentan con situaciones, pero también con esperanzas, para las cuales tiene singular validez la prédica sanmartiniana. Es la suya, la que abre en horizonte. Su americanismo fue esencialmente libertador, porque esta era la vigencia inmediata, pero tenía la clara visión de la mejor manera de llevar adelante su empeño de hermandad continental, hermandad de los pueblos libres, sin olvidar que todos tenemos un pasado común, forma de vida, lengua, cultura común, con los ojos puestos en el porvenir. Ecuánime y justo. Los hombres verdaderamente grandes no restan mérito a sus colaboradores o a sus servidores, ni tienen que adornarse con merecimientos ajenos. Son pero numerosos los casos en que los actos de San Martín han demostrado la justicia junto a la humildad. Numerosos los casos de reconocimiento público a sus colaboradores y permanente la preocupación en premiar al esfuerzo, premiar el sacrificio. Después del triunfo de Chacabuco, le escribió al ejército. Al ejército de los Andes, quepa la gloria de decir que en 24 días hemos pasado la cordillera más elevada del globo. Concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Con esta ejemplar conducta, infundía confianza y estimulaba el espíritu de superación en hombres, en mujeres, en niños, en ancianos, en civiles, en militares, todo ello con la sana ambición de llegar a la gloria, al patriotismo. Todo esto nos resulta para formular nuevos héroes en todas partes y en todas las clases sociales. Renunciamiento. Movido por su grandeza de hombre de bien, el general San Martín prefirió renunciar al terminar la campaña libertadora luego de la entrevista de Guayaquil en Ecuador. Callado en el puerto, humildemente se embarcó en la madrugada del 23 de septiembre de 1822 en el bergantín Belgrano, cediendo los honores a Simón Bolívar. Pero fue herido por la bajeza de los mediocres, que lo juzgaron de cobardes. En carta del 11 de septiembre de 1848, 2 años recién, en ese año, pues faltaban 2 años para que falleciera en el 50, manda una carta al mariscal peruano Ramón Castilla y explica su accionar. Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el de mi retirada de Lima. Paso que no solo comprometía mi honor y reputación, pero este costoso sacrificio y el de guardar silencio no está al alcance de todos poder apreciarlos. Las falsas interpretaciones, murmuraciones, calumnias cayeron sobre San Martín, pero él solamente calló. No respondió, nos dio su ejemplo. Hoy, en nuestra actualidad, hay quienes hablan mal del prócer y lo seguirán haciendo. Pero como él, no debemos angustiarnos. Él seguirá brillando siempre por la sencillez, su gesto, su mirada y actitudes. Al brindarse sin egoísmo, sin ostentaciones, teniendo su conciencia tranquila, nadie puede oscurecerlo y siempre será distinguido. Esto se puede y siempre se podrá. Bien, seguimos con otra de las grandes valores del general San Martín. En este caso, es un padre ejemplar. Sinceramente, esta virtud de San Martín padre, que lo hace hoy más humano, no lo vemos allí en el bronce de una plaza, sino estudiamos sus máximas, estudiamos y vemos que tienen una actualidad tan real, tan actual, que la verdad deberían ser realmente practicadas por los mayores y por los menores. Pero para ello quiero leerles unos párrafos del libro que escribimos con Fanny, que acá está, se llama Corajeando la Independencia, un libro que salió justamente en el año 2016, cuando se cumplía un aniversario de la independencia argentina, y hecho más fundamental, más importante, a mi criterio personal, que el nacimiento de su hija Mercedes, no creo que haya habido. Por ello, lo voy a leer en esta historia novelada, qué es lo que suponemos que puede haber sentido o pensado el general San Martín. Es la noche del 23 de agosto de este 16. Muy agitado en mi vida, en lo político y militar. Siento que Remeditos no logra conciliar el sueño. Se ha sentado entre sus almohadones. Llamo a Julia para que traiga una tisana y traiga otro brasero para calentar el ambiente. Creo que el frío de este invierno no termina nunca. La noche es interminable. En la madrugada voy a la cocina a tomar un café que yo mismo preparo. Siento el bullicio de Jesucha y Julia y se mueven nerviosas por la casa, mirando de reojo la pieza de Remedios. De repente, Julia me dice que el niño está por llegar, que el parto será pronto, no da lugar a que llegue el doctor. Nuestra vecina, doña Pepa, cuya casa está conectada por los fondos a través de una puerta, se ha ofrecido siempre para cuando llegara esta ocasión. Le ordeno a Jesús que corra a buscarla. La veo llegar a doña Pepa, cubierta las manos de harina, y entra directamente a la habitación. Ella me hace retirar y desde afuera siento que las mujeres hablan. remeditos, se quejan. Entran con agua caliente, paños blancos. De pronto, el silencio. Tantas batallas ganadas y esta, donde debo tener la serenidad para pensar con sosiego, los nervios me han derrotado. Remedito, ¿qué pasa ahí adentro? Me desbordo y mi alma se aquieta con el llanto del niño. Sale doña Pepa con la criatura entre los brazos y me acerco a verlo. Es una niña, me dice. Y yo digo, es mi infanta mendocina. Con esta pequeña recreación que nosotros hicimos en esa oportunidad en el libro, queríamos significar tan importante esta virtud que le cupo a San Martín de ser el padre ejemplar. Luego, emitiendo esas máximas en 1825, que lo ayudan a él mismo a, digamos, tener una guía para criar a su hija solo allí en Europa. Identidad cultural. Otro aspecto de valor a destacar en San Martín fue ese interés y tan importante en este momento de la educación. Piedra basal de una nación libre y soberana. En circular como gobernador intendente de Cuyo en 1815, le indica a los maestros mendocinos. La educación formó el espíritu de los hombres, la naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte que de este admirable resorte. Esa educación